Ni dominamos ninguna ciencia, ni somos maestros con experiencia, a pesar de que hoy comenzamos nuestro programa 485, sino que en la mayoría de los casos hablamos desde la inconsciencia, ¿eh? Porque cómo tenemos los cuerpos de maltrechos después de ver a veces hasta 4 conciertos o 5 en la misma semana. Pero bueno, es lo que nos impulsa, el rock and roll que nos mueve adelante, la música en directo. Y lo que también nos trae cada domingo a este rinconcito final de la semana, a ingravitar un ratito con todos los que estáis sintonizando los 40 principales. Domingo 19 de noviembre de 2006, saludos de Ramón Redondo, que os habla en nombre de toda la tripulación ingrávida. Gracias un día más por confiar en nosotros. Esta semana hemos visto bastantes conciertos y tenemos también crónicas que algunos oyentes nos han hecho llegar de las visitas de gente como Kaiser Chiefs, Máximo Park, The Killers. Siempre nos quejamos, nos gusta que haya buenos discos, pero yo no creo que no corren malos tiempos del todo para el rock, para la música ingrávida. Aquí comenzamos una nueva entrega de Ingravidez, así que saludos. Tendremos clásico 99, Memorial Yuri Gagarin, de aquí a un ratito. Tendremos canciones nuevas y otras que no son nuevas, pero que nos apetece compartir con vosotros en esta noche de domingo. Al final creo que han ganado el pulso y que se han llevado el gato al agua. Estamos hablando de Dover, con ellos abrimos hoy Ingravidez, con el que podría ser uno de sus nuevos singles dentro de Follow the City Lights, Keep on Moving. También siempre hemos creído en nuestra vocación de información y por eso en el programa de hoy escucharemos varias cositas de lanzamientos que llegan esta semana entrante a las tiendas. después de abrir con Dover, ahí se enmarca esto llamado Big Me, una de las grandes canciones de Foo Fighters, ahora en formato acústico directo. When I talk about it, carries on, reasons only new. When I talk about it, Aries old, treasons on renew. Big me to talk about it, I could stand to prove. If we can get around it, I know that it's true. Well, I talked about it, put it on, never was it true. But it's you canción más pop que incluyeron en su primer álbum los Foo Fighters, este Big Me, y ahora ve la luz en esta edición de su álbum en directo Skin and Bones. Este álbum, que sale a la venta esta semana, va a incluir además en una de sus ediciones un DVD que recoge la grabación en un teatro de California de este mismo concierto, con un total de 15 cortes para los que han repescado algunas canciones de su último álbum, también algunos de sus hits, e incluso, como curiosidad nirvanera, pues ahí está la canción Marigold, una canción que fue cara B en uno de los singles de Nirvana, que estaba ya escrita por Dave Grohl y que ahora han repescado para este lanzamiento. Ocurre, como ya os dije un día hace algunas semanas, que en el Reino Unido, afortunados ellos, además de Skin and Bones, los fans de Foo Fighters van a poder hacerse con Live at Hyde Park, un doble DVD que recoge el magistral concierto que los Foo Fighters dieron este pasado verano en el londinense Hyde Park. Digo magistral porque por internet vi algunas imágenes y hay momentos realmente épicos. Por ejemplo, Lemmy Motorhead haciendo un temita junto a los Foo Fighters, un tema del grupo Probot, la banda B de Dave Grohl, y también los componentes de Queen saliendo a compartir escena con los Foo. Toda una delicia que yo recomiendo que encarguéis al típico vecinito, amiguito, prima o amante que viaja a menudo al Reino Unido. Se oyen pasos, alguien se acerca, se llaman Afi. We'll be right back. los ardorosos AFI de David Havoc, una banda que, como les pasa a muchas, han perdido parte de la fogosidad de sus inicios más hardcore para adentrarse en terrenos más elaborados, más sofisticados si cabe, y también más maduros y de mayor calidad. Y lo cierto es que sacaron este año un álbum llamado December Underground, del que escuchamos bastante el primer single, pero que luego, por esta premura de tiempo que gastamos en el programa, pues hemos dejado un poco en la cuneta. Y hoy queríamos, de vez en cuando hacemos ese ejercicio de buscar atrás y encontrar cosas que hemos dejado en el olvido. Y nos pasaba con este Love Like Winter, el nuevo sencillo, el segundo del último álbum de los californianos AFI. Os había la nuestra el otro día de cuando hablábamos de los teloneros de Kaiser Chiefs en nuestro país, decir, el grupo se llama The Pigeon Detectives, pero no tenemos ni idea de lo que hacen. Era un comentario franco, sincero, pero estaba feo por nuestra parte no haber investigado lo suficiente. Después de unos días de reflexión sobre nuestro error, os traemos una canción del grupo que además brilló con luz propia teloneando a los Kaiser Chiefs este martes pasado en Madrid. Se llaman The Pigeon Detectives, son también de Leeds, como los Kaiser Chiefs, y esta es su canción I Found Out. Ya conocerán esta versión, pero no la habíamos puesto nunca en el programa y esta es la noche. Es un cover del Where Is My Mind de los Pixies, clásico entre clásicos, hecho por un conocido cantante británico. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Más de uno le va a sorprender cuando digamos quién la hace, sobre todo aquellos que no la conozcan, claramente. Pero hasta entonces, disfrutemos de estos 3 minutos 50 segundos. Bueno, pues esta es la primera vez en la historia de este programa en la que James Blunt ha sonado en Ingravidez. Sí, además de uno lo habrá dejado así un poquito como de piedra. Y lo que queda claro una vez más, queda de manifiesto, es que cuando una canción es grande, pues es grande aunque la haga el meloso cantante de moda que fue el año pasado o hace unos meses, James Blunt, que hace este tema habitualmente en sus directos y que también lo ha incluido en un álbum en directo que publicó hace algunos meses, en el que versionaba a Crowded House y también a los Pixies con este Where Is My Mind. La versión está bastante bien, ¿por qué no íbamos a decirlo? Vamos ahora con una banda que suena por primera vez en el programa, igual que James Blunt, aunque ellos en su caso es algo más lógico porque prácticamente son desconocidos en nuestro país, solo que esta semana vienen a actuar a Madrid, a una fiesta un tanto peculiar. Resulta que se trata de un concierto organizado por varios entusiastas del rock y de la música sueca que traen hasta Madrid a diversos grupitos, todos ellos casi casi desconocidos en nuestro país, a que descarguen, a que se rueden, ¿no? Y aparte, bueno, pues siempre habrá los suecos que vivan en España, lo típico, que se acercarán y algún despistado que caiga por allí dirá, uy, pues esta banda no está nada mal. Nosotros hemos escogido para presentar ese evento de rock sueco que se celebra el miércoles en Madrid a un grupo llamado Sugar Plum Fairy. ¿Por qué les hemos escogido a ellos? Porque tienen todas las papeletas de convertirse en la nueva revelación del rock sueco, siguiendo los pasos, por ejemplo, de Mando Diao. Son también muy jóvenes, tienen buena pose, se rodaron, se curtieron en los garajes de sus casas haciendo una y otra vez el Live Forever de Oasis, y próximamente se va a editar en nuestro país su último trabajo llamado First Round, First Minute. El estilo es un poquito, pues eso, rollo rock and roll clásico que puede sonar incluso también a Jet. Escuchamos pues a uno de los grupos que van a actuar en esa fiesta de rock sueco el próximo miércoles en Madrid. Se llaman Sugar Plum Fairy y la canción Marigold. Estoy convencido de que os va a gustar. Vamos, chiquillos. Como vamos las melenas, ¿no? Get it on, we pass out in the dawn tonight. Small cheek, but it feels so good. Go, go, set it up, we last out through the rough that was there. Was well, we felt so good. Now you can take what you wanna, take what you need to say. Ain't gonna worry me no more, cause you are not what I want. And I said, do what you wanna, do what you need to say. Ain't gonna worry me no more, cause you are not what I want. No, no, no, no, no. Hey, time don't mean a thing and nothing it would bring when I'm here. You're near, but it feels so good. The touch of heat, the skin and sounds of breathing in that was there. Was when we felt so good. Now you can take what you want and take what you need to say. Ain't gonna worry me no more, cause you are not what I want. And I said do what you want and do what you need to say. Ain't gonna worry me no more, cause you are not what I want. The good things never last by your side. I'm alright, feel so good. I know you inside out and still you make me doubt. It's to you, it's for you, hope you'll catch it too. Now you can take what you want, take what you need to say. Ain't gonna worry me no more, cause you are not what I want. And I said do what you want and do what you need to say. Ain't gonna worry me no more, cause you are not what I want. No, no, no, no, no. Sí, señor, una buena dosis de vigor sueco a cargo de Suga Plum Fairy. Intentaremos irles a ver en directo y ya os contaremos. Os anunciábamos en el sumario que hoy sería un programa con novedades. Esto es lo nuevo de una banda que siempre nos ha apasionado, a pesar de que su género es más bien la electrónica, la música de baile, con tintes de hip hop, pero su actitud siempre ha sido muy rockera por aquello de que disfrutan, apasionanse, tocando en directo, presentando sus canciones ante el público, y así lo han demostrado hasta en el Festimad. Estamos hablando de Faithless, la banda británica, tiene un nuevo disco que sale dentro de una semana en el Reino Unido. No sabemos si en nuestro país el lanzamiento será simultáneo o quizá llegue un poco más tarde. Ese álbum se llama To All New Arrivals, y en él hay un single, una canción que lo abre, que se llama Bombs. Esto es lo nuevo de Faithless en Ingravidez. Los 40 principales. Madrid. Lo mejor de 2006 ahora en los número 1 de 40. Yeah. Los número uno de 40. El mejor recopilatorio del año. Ya a la venta. No Gravity. Information, well I said you got for nothing. Come out to the back, I said you mean let's go for something. Guess I better send you now, guess I better be alive. Singing for your questions, but you stole all my answers. Too much entertainment, drunk my nights out on the corner. Tell me that you see a ghost, I'll tell you what to fear the most. Hello, this is Ricky from the Kaiser Chiefs, and Nick sat next to me. He's practicing the name of the show. The name of the show is Ingravide. Thanks for listening. I know, 'cause I've seen it, it was great, and I want it. There's no point sitting, going crazy on my own. Do you know why I was put here? In the world fall, could you tell me in three words or more? Esto es Ingravidez en los 40 principales y esta es una de las canciones incluidas en Employment, el primer álbum de los Kaiser Chiefs, solo que con el tamiz latino, más exactamente cubano, con el que la vamos a encontrar en Rhythms del Mundo, ese álbum del que ya hemos hablado largo y tendido en el programa, que ha remezclado en rollo latino, al estilo Buena Vista Social Club y con componentes de este combo, pues temas de gente como Coldplay, Arctic Monkeys, U2, Maroon 5, Franz Ferdinand o los Kaiser Chiefs con este Modern Way. Efectivamente, esta semana los Kaiser Chiefs estuvieron en nuestro país. El martes actuaron, único concierto en Madrid. Como podéis imaginar, la sala a petar, todo vendido y un buen concierto. Y el miércoles pasaron por aquí, por el estudio de Ingravidez, y grabamos una entrevista que, cosas de la mercadotecnia, del mundo de la promoción, si queréis, pues no vamos a escuchar hasta el año que viene, cuando salga a la venta el nuevo álbum de los Kaiser Chiefs. Digamos que el grupo ha venido aquí, como no va a volver entonces, pues hemos grabado ya la entrevista, pero esa entrevista está embargada, hemos tenido que firmar y todo, un contrato aceptando el embargo hasta que no salga el disco a la venta, pero no pasa nada. La entrevista sonará igual cuando tenga que sonar. Hicimos algunas de las preguntas que nos enviasteis a través de mail en ingravidez@los40.com y el grupo nos firmó 10 DVDs promocionales no a la venta que vamos a enviar a sendos 10 oyentes del programa. Estos son los ganadores, que aunque el disco nuevo no salga en enero, nosotros les enviaremos el DVD pues ya mismo. Raúl Pérez de Madrid, Amanda Paino de Riaño Langreo, Asturias, Nuria Esther Gómez González de Albacete, Aurora Pérez Serrano de Ojigares, Granada, Isabel García Villarejo de Madrid, David Colmenares Catalán de Zaragoza, Rubén Heras Rojas de Torrejón de Ardoz, Madrid, Lisette Arellano de Burela en Lugo, J. Pablo Alonso H. de Daroca, Zaragoza, y Antoni Martínez Ortega de Roses, Girona. Ellos en unos días recibirán en su casa el DVD dedicadito a quienes ellos han pedido, la mayoría de los casos es para el propio escribiente, oyente y compareciente, el DVD de los Kaiser Chiefs. Momento ahora de crónicas recibidas de los conciertos que han tenido lugar en las últimas fechas en nuestro país. Lorena Gómez firma: me encantaron, habla de Kaiser Chiefs, tan locos como suelen, con tanta energía, tan divertidos. Ricky andaba un poco chungo de la voz, se notaba sobre todo cuando hablaba, pero a la hora de cantar, no. La gente no estaba tan desquiciada como yo pensaba, a pesar de lo cual estuve a punto de que se me salieran los ojos de lo mucho que me apretaron contra la valla. Deducimos que estaba en primera fila, pero nada grave. Pasamos a Máximo Park. Son geniales, sencillamente geniales. La gente cantaba como loca y ellos parecían bastante felices con la respuesta del público. El concierto del que nos llega esta crónica de Máximo Park es del de Madrid, pero es extensible, imaginamos, al resto de conciertos de Máximo Park dentro del Winter Case, festival itinerante que se celebra estos días en distintas ciudades de nuestro país. Entre las canciones nuevas, casi muero cuando escuché Nosebleed, que es una de las que estarán en el nuevo disco, pero que ya habían grabado en acústico y es de mis favoritas. Las que tocaron prometen disco maravilloso. Las canciones viejas, la gente se las sabía de cabo a rabo, y los movimientos de Paul, que es un auténtico showman, creo que ahora mismo no hay otro cantante que se le iguale a nivel de puesta en escena, hacían que la gente se sintiera en la gloria. Y corriendo nos vamos hasta Barcelona, donde llenaron también los Killers el sábado pasado, como ya comentábamos. Curioso al menos que entre el respetable había un 30-40% del mismo que era de procedencia británica. Yo, que también hice la escapadita a Barcelona, me puse a hablar con un chaval que me dijo que era de Leeds y me comentó, bueno, que lo que hacen es comprar un billete de avión para venir, estar un día, ver el concierto y pirarse. Fin de semana en Barcelona con concierto de una de sus bandas preferidas. Parecido a lo que ocurre o ha ocurrido este año en Benicassin, pero ya para un concierto de una noche. ¿Dónde iremos a parar? Eso nos va a obligar a los que nos gustan este tipo de grupos en nuestro país a comprar las entradas echando leches antes de que algún tour operador foráneo pues compre más de las debidas. El caso es que había mucho guiri en el concierto de Barcelona, por eso la gente cantaba tanto las canciones. Y esta crónica que nos envía Isa dice lo siguiente: bueno, en principio hace referencia a que ella nunca había visto un concierto de rodillas y ella se inauguró en esa modalidad el sábado. Alguno dirá, esta chica tiene razón, porque la Razzmatazz tiene una segunda planta en la que o te pones de rodillas o te sientas con las piernas colgando por debajo, así que hay de un cristal, o no ves nada, porque es francamente extraña la disposición de esa planta de arriba. Y hay mucha gente que ve los conciertos en la Razzmatazz de rodillas o sentado así con las piernas cruzadas. En fin, una modalidad efectivamente nueva y única de esta sala. Continúa Isa: lo disfruté a tope, aluciné con el escenario, una auténtica pasada, mogollón de curiosidades, todo cuidado al mínimo detalle, me encantó el teclado, el piano con el neón de Welcome, un cuervo, un esqueleto, una cabra. Lástima que no pillara nada de lo que dijo Brandon al respecto. cierto que Brandon habla un poquito enrevesado. Ambientazo total, sonido pelín malo, pero fue de puta madre en todo lo demás. Solo echó Isa de menos que tocaran On Top del primero y This River Wild del segundo. Pero el final, aunque previsible, perfecto. Respecto a los Killers, ¿qué os diré? Pues que el próximo domingo, aquí en el programa, escucharemos la mini entrevista que grabamos con Brandon Flowers minutos antes de que saliera a escena en la sala Razzmatazz de Barcelona. Le preguntamos un poquito por su visita a nuestro país y también pues su polémica con los Green Day, a los que últimamente dio un poquito de cera por lo del American Idiot, y grabado sin embargo en el Reino Unido. En fin, por su, si es que la hay, rivalidad con Evanescence, que les arrebataron el puesto número uno en ventas en las listas americanas. Todo eso y más el domingo que viene aquí en Ingravidez. Entrevista, encuentro con The Killers. Y ahora, say it's hard enough to live. It's not so bad, it's not so bad. How do you know that you're right? I walk on the roadside in the land of the free ride. I can't The sun is beating down my neck, so I ran with the devil, left a trail of excuses, like a stone on the water. The elements decide my fate. Watch it go. Blink, Confession of a King. It ain't hard to hold when it shines like gold. You remember me. Corte 4 de Sam's Town, el último álbum de los Killers, la preferida de nuestro amigo Ángel, clásico del 99. Gravidad cero, gravidad cero. 8 del 99. Descrédito el que ahora mismo tiene la banda, aunque tuvo sus momentos de gloria. Estamos hablando de los prácticamente, que no se moleste nadie, los cofundadores del nu metal junto a Korn. Luego siempre habrá quien crea que no, que fueron fulanito, que me gustan a mí más, tal. En fin, son Limp Bizkit con su segundo álbum. Entraron directos al puesto número uno con este Significant Other. Salió a la venta el 22 de junio del año 99 y vendió 634.000 copias en su primera semana en los Estados Unidos. Y en ese álbum pues hubo varios singles, como Nookie, como Rearrange, pero yo, en este caso, he ejercido el derecho de veto o de voto de calidad, si queréis, y he puesto el tema que más me gusta de todo el álbum, que es este Just Like This. Eran Limp Bizkit, ya sabéis, banda venida menos. Lo último que hicieron, pues un álbum de grandes éxitos con una versión del Bittersweet Symphony de los Verve. Y en nuestro país, pues desde aquellas veces en que nos dejaron compuestos y sin concierto, hablamos de ese infausto Festimad, pues caen un poquito mal. Lo cierto es que la banda ya no es la que era. Pero no estamos nosotros aquí para hacer leña del árbol caído, sino que reconocemos que su disco Significant Other fue uno de los buenos discos de rock que salieron a la venta en el año 99, que estamos repasando estos días en Ingravidez. Decíamos que esta semana entrante será a la venta lo nuevo de Foo Fighters, y también sale a la venta en infinidad de formatos lo nuevo de U2, un álbum recopilatorio de 18 canciones con dos temas nuevos, uno más suavito, lo escuchábamos el otro día, Window in the Skies, y el otro, pues algo más, entre comillas, durete, llamado The Saints Are Coming y grabado a medias con Green Day. Esta semana se ha desvelado lo que algunos ya intuían, que la canción elegida es esta, The Saints Are Coming, una versión de un grupo de hace ya mucho tiempo, un grupo británico, haciendo referencia al equipo por antonomasia de Nueva Orleans. No olvidemos que esta canción se estrenó en directo en la reinauguración de ese estadio y que además los beneficios de la misma pues van a ayudar a reactivar cultural y musicalmente toda la zona devastada por el Katrina. Vamos allá pues con esta canción, U2 y Green Day, mano a mano, The Saints Are Coming. Es lo que tiene el tiempo, que corre inexorablemente en contra de nosotros, así que estamos ya para irnos. Eran U2 y Green Day, The Saints Are Coming, uno de los dos inéditos del recopilatorio. El otro día ya hablábamos de ese rumor, esa cosa, y lo mejor que hemos podido hacer es ir a la fuente. La fuente es el fragmento de televisión de Operación Triunfo en el que se dice exactamente lo que va a pasar con U2 en Operación Triunfo. Entonces, claro, enseguida los foros echaron humo, pero habiéndolo escuchado una y otra vez, ya sabes que ahora toda la televisión del mundo se puede ver en internet de nuevo, pues lo que se dice exactamente es que Operación Triunfo, lo digo por aclarar la polémica, va a editar un álbum navideño, un álbum benéfico, a favor de la Fundación 46664, en el que va a haber duetos, y uno de ellos va a ser no con U2, sino con Bono, exclusivamente con Bono. Y además, por lo que dicen, lo he estado viendo tal cual se emitió en Telecinco, Bono ha enviado ya la pista de su voz grabada. sea que Bono no va a ir a Operación Triunfo, ni va a venir a nuestro país, ni va a salir en el show, ni va a cantar mano a mano con ninguno de los concursantes de Operación Triunfo. También el otro día hicimos unos comentarios que aparte de la audiencia no le han gustado. Para reflejar alguno, este mail dice: entre otras barbaridades dijisteis que a Bono U2 se le iba la pinza y tal por lo de cantar con los triunfitos. Tengo que decirte que no estoy de acuerdo contigo, porque soy fan de U2, pero también me gusta OT, también tu programa, y no veo que tiene de malo que Bono vaya a un programa de música y encima por una causa benéfica. Es Jorge, a quien mandamos también un abrazo desde aquí, y no queríamos sobrepasarnos en ningún momento. Bueno, también la frase que se iba a la pinza pues no es especialmente dañina. Siempre se puede ir un poquito más lejos. Estamos cerrando ya esta edición de Ingravidez, como siempre, con las gracias apasionadas a los que pusisteis la radio, a los que estuvisteis ahí sintonizando los 40 principales y confiando en nosotros. Y volvemos el domingo que viene a las 11:10 en las Canarias. Entrevista a The Killers en la parte final, en la media hora final del programa. El cierre con una canción que el otro día nos puso el bello, realmente erizado. Estamos hablando de Extrema Pobreza, el sencillo con el que el gallego Iván Ferreiro presenta su nuevo trabajo en solitario, Las 7:30. Se nos antoja un tanto escaso porque apenas trae una decena de canciones, pero aún así, con canciones como esta, lo demás pues nos da un poquito igual. Iván Ferreiro pone el punto y final a esta edición de Ingravidez. Tengáis buena semana, que seáis muy felices y hasta el domingo que viene. Chao. Puesta en pie, acaricias con los dedos la esperanza muerta, la torpeza y la vergüenza de este año que no fue ese año que esperábamos tener. Y lamentas con miradas lo que no se puede ni explicar, lo que no has guardado, que al no ser lo esperado no quisiste ni archivar ni un solo momento, ni un segundo diado de este amor impuro y agotado, enfermo y delicado, pequeño y despistado que se apaga. Este amor se apaga como se apagan los impulsos de tu amor, como terminan los mensajes que no mandas. Este amor se apaga. Los errores que si antes eran grandes ahora son enormes, y lamentamos no tenernos uno al otro y darnos flores que nos alivien un instante, cambien todo y nos perdonen. Nuestra falta de cabeza es peor que la pobreza, porque no nos ha dejado de ver nada. Este amor se apaga como se apagan los latidos de tu amor, como terminan las canciones que no acaban. Este amor se apaga. Se apaga. Siamo